Hoy me cabe a mí el orgullo de presentar a Alicia Puleo. Bien, Alicia Puleo, yo creo que es sobradamente conocida por todas ustedes. Es quizás la máxima autoridad en este país trabajando en temas de ecofeminismo. Ella es doctora en filosofía y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Es asimismo autora de numerosos artículos publicados en Estados Unidos, Portugal, Alemania, Brasil y otros países de América y Europa. Ha dedicado fundamentalmente estos años a su trabajo en relación a feminismo y ecología. Destaca ecofeminismo hacia una redefinición filosófica política de naturaleza y ser humano, género, naturaleza y ética, libertad, igualdad y sostenibilidad, por un ecofeminismo ilustrado y del ecofeminismo clásico al deconstructivo, principales corrientes de un pensamiento poco conocido. Alicia ha desarrollado un intenso trabajo a lo largo de estos 2 últimos años, especialmente. Así es que yo cedo la palabra a ella. Pues muchas gracias, Alcázar, por la presentación, por la invitación a Carlos Montes también y a todos los que han hecho posible este encuentro que me parece realmente maravilloso. Y bueno, pues tengo unos minutillos, ¿no? Para tratar de plantear lo que he estado pensando o algo de lo que he estado pensando en estos últimos años. Algunas de las cuestiones las conocéis bien. Hay gente aquí que trabaja desde hace mucho con estos temas y ya me disculpo de antemano por repetir conceptos que son, pues a lo mejor demasiado sencillos para. Y, bueno, trataré de hacerlo rápido. lo de repetir. Entonces, entrando en el tema de repetir, voy a primero a tratar de aclarar en brevísimas palabras lo que no es ciertos conceptos, ¿no? Como bien se ha dicho en esta mesa, es importantísima el dar la voz a las mujeres o que las mujeres tomen la voz o tomemos la voz en los problemas más fundamentales en todos los órdenes actuales. El feminismo ha sido el movimiento que justamente ha intentado y ha logrado en gran medida que esa voz fuera audible. Sin embargo, todavía a veces el término feminismo es un término que para algunas personas es pues un término demonizado. Feminismo, lo decía en el máster hoy, no es hembrismo, no se puede decir yo no soy ni feminista ni machista, como se oye todavía a menudo, sino que en todo caso habría que decir yo no soy ni machista ni hembrista. Entonces, el feminismo como ese movimiento que ha logrado y tiene todavía que seguir luchando, desgraciadamente, por conseguir la igualdad. Ha conseguido la igualdad formal, pero para la igualdad efectiva falta bastante y creo que se va a hablar al respecto en estas jornadas. Es uno de los aspectos fundamentales de ese reto que tenemos en el siglo XXI, esas asignaturas pendientes que tenemos en el siglo XXI. La igualdad efectiva entre los sexos es una asignatura pendiente y inevitablemente la tendremos que seguir abordando. ¿Qué diálogo puede establecer con la ecología? A eso me voy a referir, pero primero decir, ¿qué es lo que no es solamente la ecología, porque aunque aquí todo el mundo sabe muy bien, hay muchos especialistas de ecología y saben muy bien que ecología no es únicamente conservacionismo, sino que ecología, sobre todo en los últimos años, ha ido evolucionando hacia un concepto más social y de esa forma se ha ido acercando al feminismo, porque el feminismo y particularmente el ecofeminismo ha sido la unión de la cuestión social y la cuestión de la preservación de la naturaleza. Entonces, ecología es, hay muchas ecologías, hay muchos ecologismos, hay una ecología como ciencia y hay muchos ecologismos, y el punto de contacto entonces va a ser en el ámbito de la ética y de la filosofía política, de la praxis, de la praxis transformadora que ya lo está haciendo. La agroecología es uno de los terrenos en los cuales hay mujeres y hombres que están transformando las relaciones sociales y las relaciones de producción de la conservación de la vida. ¿Qué es lo que no es ecofeminismo? Aquí quizás es donde hay más dudas, porque el ecofeminismo es el ecofeminismo es una corriente minoritaria dentro del, por ahora, dentro del feminismo, y a menudo cuando se nombra, incluso dentro del feminismo, se nombra el ecofeminismo, surge una reacción negativa de eso es esencialismo, porque se identifica el ecofeminismo con algunas teorías ecofeministas, hoy en día llamadas clásicas, que, a pesar de que no pasó tanto tiempo, porque son de los años, principios de los 80, ya son clásicas, esos ecofeminismos no son todo el ecofeminismo. El ecofeminismo es plural, como hoy en día el feminismo es también plural. Entonces, tenemos mucho que pensar sobre el ecofeminismo, y lo que no debemos hacer es rechazarlo pensando que se trata de una vuelta a la idea de que la mujer es un sinónimo de naturaleza. Lo cual fue un modo de argumentar la inferiorización de las mujeres, de sostener la inferiorización de las mujeres durante siglos. El afirmar que las mujeres estaban más cerca de la naturaleza, así como se afirmaba que había razas o que había clases sociales que estaban más cerca de la naturaleza y que por lo tanto tenían que estar, mantenerse en una posición secundaria, porque tenían que ser dirigidas por aquellos que sí tenían una racionalidad capaz de darse normas y darse metas dignas de ser seguidas en la civilización. Entonces, el ecofeminismo es plural. El feminismo no es hembrismo, y la ecología también, o el ecologismo también es plural. Género. Género es otro concepto que usamos y que ha sido también recientemente, o por lo menos ha habido intentos de demonizarlo, como se había demonizado el término feminismo. Yo he entendido esta demonización del, o este intento de demonización del término género, como un caso de violencia simbólica en el sentido de Bourdieu. Cuando Bourdieu señala que hay una forma de violencia contra los oprimidos que consiste en sustraerles la posibilidad de tener herramientas conceptuales con las que pensar la opresión y, por lo tanto, luchar contra la opresión. Cuando se estaba discutiendo la ley integral de violencia de género, hubo un comunicado, unas declaraciones de la Real Academia diciendo que género era un anglicismo que no se podía utilizar, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa sistemática resistencia cuando se están aceptando tantísimos términos, ¿no es cierto?, derivados del inglés? Sin embargo, justo con ese hay una resistencia absolutamente numantina. Algo pasa. Pues pasa que el término género, el término feminismo, son y el ecologismo también, porque el ecologismo también suscita muchísimas resistencias, o se refieren a conceptos que están interpelando nuestras propias vidas, nuestras identidades sexuadas, nuestra forma de consumir, nuestra forma de relacionarnos con lo no humano, de forma que son retos a nuestra comodidad mental y emocional. Hay gente que acepta el reto y se lanza a la aventura de evolucionar, de cambiar. Tengamos la edad que tengamos, yo pienso que siempre hay que estar en ello. Y otra gente que prefiere mantener resistencias y no poner en duda el universo mental en el que se mueve. Entonces, relación entre feminismo y ecología. Yo voy a decir, es una relación, o ha sido y es todavía, una relación difícil, por varias razones. Pienso que por varias razones. Feminismo y ecologismo, por lo menos en el mundo de habla hispana, en el mundo iberoamericano, todavía son dos movimientos y dos tipos de pensamiento, y me encantaría que me pudierais refutar, que no tienen un diálogo fluido, que se dan la espalda. Y sin embargo, yo creo que van a ser los grandes transformadores, los movimientos protagonistas en el siglo XXI, por la necesidad misma de las cosas, por la necesidad histórica. ¿Por qué digo que hay varias razones para que la relación sea difícil? Pues hay algunas que son, pues, como más, no sé, ¿cómo decir?, de orden anecdótico sería poco, pero pues sociológico, podríamos decir. El hecho de que muchas feministas viven en un mundo urbano, y un mundo que no está necesariamente compenetrado de los problemas que está habiendo en otros espacios, que no son los espacios urbanos, los espacios en donde es muy moderno ser tecnólatra. Y conste que no soy tecnofóbica, no soy tecnofóbica, pero creo que tampoco debemos ser tecnólatras. Tenemos que encontrar ese justo medio aristotélico. Entonces, por un lado, esta cuestión, que el feminismo tiene una raíz urbana que hace que le resulte difícil interesarse a veces por cuestiones que le suenan demasiado lejanas. Otra cuestión es, ¿cuán arraigado está el pensamiento ecológico? Para que se dé el ecofeminismo, si pensamos ecología y feminismo como dos grandes ámbitos, para que se superpongan y haya un área en que coincidan, pues tendrá que haber mucha gente en ambos. Todavía eso creo que no lo tenemos. Pero por otro lado, hay una razón, yo creo, histórica y filosófico-ideológica más profunda, y es que el feminismo es un producto de la modernidad y la ecología es una crítica muy fuerte al aspecto tecnológico y científico de la modernidad y al aspecto también filosófico. Sin embargo, yo voy a sostener que tanto el feminismo como la ecología son productos de la modernidad, tienen una filiación ilustrada, aunque en algunos casos no lo reconozcan, y que a través de esa filiación ilustrada común podemos mantener una posición ecofeminista. Estos últimos años los he dedicado al intento de desarrollo de un ecofeminismo que he llamado ecofeminismo ilustrado, o ecofeminismo de la igualdad, porque el ecofeminismo en general, el que se llama ecofeminismo así, ha nacido de los feminismos de la diferencia fundamentalmente, o de las posiciones posmodernas de crítica radical a la modernidad, de crítica radical a todos los principios y de la modernidad, y a crítica tan radical que desechaba prácticamente no solo la cara perversa de la modernidad, sino también casi el legado emancipatorio, que también lo tiene. Entonces, intentar hacer una criba que nos permita mantener el legado de derechos y el ideal de igualdad de la modernidad, que creo que es un ideal importante para las mujeres y del cual no nos podemos deshacer alegremente, pero haciendo una crítica a toda esa cara oscura de la modernidad, que también la tiene, y que es la que provoca la crisis ecológica a la que el ecologismo trata de dar respuesta. Nace entonces el feminismo como producto de la modernidad con el racionalismo del siglo XVII. Y si pensamos un poco cómo nace y quién sería uno de los representantes así más contundentes de ese primer pensamiento, nos tenemos que ir a un cartesiano que sostiene la división entre res cogitans y res extensa, entre mente y cuerpo, división radical, que es la división de Descartes. En base a esa división radical mente-cuerpo, Poulain de Lavage dice, los cuerpos serán diferentes, pero las mentes son iguales. Por lo tanto, igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí tenemos una base filosófica muy contundente para el nacimiento de las demandas de igualdad. Pero, claro, es una base filosófica que hoy en día no podemos sostener, porque es un dualismo marcado y es un dualismo que, al mismo tiempo, pensemos en Descartes la lectura que hace del mundo no humano, que es una lectura derivada directamente, aunque no parecía, pero derivada del pensamiento teológico más dualista, porque recordad la visión que tenía Descartes de los animales, el animal es una máquina, y es una máquina que es incapaz no solo de razonar, sino también de sentir, es incapaz de sentir dolor. Afirmación un tanto insólita, sobre todo en un momento en el cual comienzan las experimentaciones con vivisección en los laboratorios y los animales gritan terriblemente. Pero los cartesianos, como están muy convencidos de su teoría, dicen que eso es solo el chirrido de la maquinaria, el chirrido de la máquina, no es expresión del dolor. Y ahí tenemos una primera rebelión de las mujeres, que a mí me ha parecido interesantísima, y que está certificada en libros, comentarios de cartesianos, que dicen, las mujeres son tan poco racionales que son incapaces de comprender la profunda teoría del animal-máquina, porque las mujeres rechazaron la teoría del animal-máquina ya en aquella época. Entonces, vemos que ese origen de filosófico es un origen que está lleno de contradicciones o está lleno de tensiones, porque incluye el rechazo de lo emocional, incluye el rechazo de lo físico, somos espíritus, lo emocional es lo femenino inferior, el ser humano en realidad se define únicamente por lo mental, por lo racional, por eso somos iguales, hombres y mujeres. Entonces, tenemos un origen del feminismo que casa mal con las imágenes que podemos tener de lo que es el ser humano y de lo que es la naturaleza como un continuo en donde no hay abismos ontológicos, sino que hay un mayor nivel de complejidad, pero no saltos ontológicos totales e insalvables entre lo humano y lo no humano. El ecofeminismo es justamente la afirmación de esa continuidad entre la naturaleza y la cultura, entre el cuerpo y la mente, entre el animal no humano y el animal humano. Otro de los puntos de conflicto, quizás, y no querré extenderme demasiado en los conflictos, porque si no resulta que no voy a poder hablar de los encuentros, pero otro de los puntos de conflicto es la cuestión de la tierra concebida como femenina. La epistemología, las epistemólogas feministas como Evelyn Fox Keller o Caroline Merchant, Caroline Merchant con su historia del surgimiento de la ciencia, The Death of Nature, que muestra la evolución de la imagen de la Tierra, cómo la ciencia moderna prepara el advenimiento de la explotación capitalista de la Tierra al despojar a la Tierra de toda espiritualidad, al despojar a la Tierra de toda antropomorfización. compara, por ejemplo, los grabados que todavía existían en el Renacimiento, en donde la tierra era algo así como un cuerpo y las vetas del metal o los ríos eran las venas de una mujer de largas cabelleras. La imagen de la tierra como una mujer, que había sido utilizado también, desgraciadamente, para la inferiorización de las mujeres, y que el feminismo tiene que rechazar como mítico y, por otro lado, también como elemento de fundamentación del segundo lugar que ocupa la mujer. Entonces, el feminismo surge como rechazo de la identificación de la mujer con la naturaleza. Necesario rechazo, porque esa identificación era una identificación patriarcal que utilizaba símiles para, en muchos casos, someter a la mujer que, como bien decía Aristóteles, no era un fin en sí mismo, sino que era para el hombre libre. El esclavo, la mujer y el animal, decía Aristóteles en la Política, son para el hombre libre. Entonces, los dualismos de toda la historia de nuestra civilización, esos fuertes dualismos, naturaleza, cultura, cuerpo, mente, mujer, varón, animal, humano, emoción, razón, recorren todo el imaginario cultural y estructuran, y no son solamente elementos simbólicos que no actúan, sino que son la cara simbólica de las relaciones concretas. Por lo tanto, el feminismo tenía que desestructurar esa identificación. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues sería largo nombrar a todos los pensadores y pensadoras que han contribuido. Hay muchos, y aquí es imposible hacerlo. Pero voy a mentar únicamente a Simone de Beauvoir, que en 1949 publica El segundo sexo, que es un análisis de esa identificación entre mujer y naturaleza, una identificación fraudulenta, una identificación que inferioriza a las mujeres y las coloca del lado de aquello que ha de ser dominado. Ahora bien, ¿qué busca Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, basándose en el existencialismo, dice, bueno, el ser humano no es solamente un cuerpo. El ser humano es proyecto. El ser humano es trascendencia. ¿Estamos de acuerdo en ello? Si en este momento nos preguntáramos cada uno aquí qué somos, diríamos probablemente pues qué hemos hecho, cómo nos llaman, cómo nos ven y nuestros proyectos. Porque también somos nuestros proyectos. Pero entonces dice Simone de Beauvoir, si a la mitad de la población, pensemos años 40, se le recorta totalmente la capacidad de elegir proyectos, pues entonces ese cumplimiento de la identidad humana no se está dando. Se está negando la humanidad a las mujeres, no se les permite elegir, solo se les permite ser madres, casarse y encerrarse en el hogar, nada más. Entonces, reclama Simone de Beauvoir que las mujeres son proyecto, son humanas, son cultura. Entonces, si visualizamos la oposición naturaleza-cultura, lo que dice Simone de Beauvoir es que a las mujeres hay que pasarlas, hay que reconocer que su lugar no es en la naturaleza, sino que su lugar es en la cultura. Bien. Ahora, resulta que una de sus amigas, hija de una española y de un exiliada y de un anarcosindicalista francés, Françoise Dobon, se le ocurre, mucho después, relacionar ecología y feminismo. Claro, pobre Simone de Beauvoir le da la desesperación, porque después de haber dicho que las mujeres no tenían nada que ver con la naturaleza, surge una minoría de feministas que dicen hay que lanzar el ecofeminismo. Y esto sucede en los años 70, cuando aparece los primeros signos de insostenibilidad al público, cuando se publica The Population Bomb, todo el problema y la discusión sobre el boom demográfico. Entonces, Françoise Dobon forja el término ecofeminismo en base a el problema de la sobrepoblación y dice, aquí yo estoy viendo un punto de contacto entre feminismo y ecología. Las mujeres no tenemos el control de nuestros propios cuerpos, lo que hoy llamamos derechos sexuales y reproductivos, no tenemos eso, es lo que pedimos, queremos la autonomía, queremos el derecho a decidir si queremos ser madres, que era, por otro lado, lo que pedía Simone de Beauvoir también. Y el problema demográfico se vincula. El problema demográfico sería el punto en el cual encontramos la vinculación entre ecología y feminismo, porque este planeta es insostenible así en con estos índices de crecimiento. Y así surge el término ecofeminismo y el movimiento ecofeminista, que no tiene ningún eco en Francia, y la idea se va, atraviesa el océano y comienza a desarrollarse en Estados Unidos y también en Australia. Ahí, sería interesante ver por qué, preguntarnos por qué no cuaja primeramente en Europa y sobre todo por qué no cuaja en el mundo latino en ese mundo surgido de la Reforma Protestante. En fin, habría que ver, ahí hay mucho para indagar. Pero en el feminismo de la segunda ola, del mundo anglosajón, entonces se van a empezar a dar pequeñas corrientes de ecofeminismo vinculadas al feminismo radical, que no quería decir que atacaran a nadie, como bien sabéis, sino al feminismo que quería ir a la raíz de las cosas, a la raíz de las causas de la subordinación de las mujeres. Y entonces se van formando pequeños grupos de mujeres preocupadas por la salud, preocupadas por la contaminación, preocupadas por una ginecología cada vez más tecnificada, cada vez más, a su juicio, agresiva con los cuerpos de las mujeres. Grupos preocupados por la suerte de los animales en un mundo que cada vez los maltrata más, en un mundo de laboratorios y de fábricas de carne, de ganadería intensiva, mujeres preocupadas por la paz, que ven en los estereotipos masculinos y los correlatos femeninos una de las causas de la guerra. En fin, que el ecofeminismo tiene diversas, en ese primer florecimiento, tiene diversas fuentes de inspiración, según las preocupaciones de los diversos grupos, y es en ese momento en el cual algunas de las teóricas van a hacer cierta, van a presentarnos cierta visión maniquea, esencialista, poco dialéctica, de lo que es ser hombre o ser mujer. Algunas muy preocupadas, por ejemplo, por la amenaza atómica, van a pensar que van a culpar al hombre por su agresividad, de todas las guerras, de todos los peligros, y van a sostener que, bueno, las mujeres biológicamente serían pacíficas, serían afectivas, bueno, en fin, lo que todo el mundo piensa que es el ecofeminismo. Hay también un ecofeminismo popular que crea religiones de la diosa. La diosa es la naturaleza. O sea que hay una gran variedad de brotes verdes y violetas y morados, una gran variedad. Y más tarde, en los 80, se incorpora otra cuestión, que es la cuestión de la crítica al neocolonialismo. Entonces, ahí tenemos a Vandana Shiva, que ya ha sido nombrada, esta gran líder altermundialista, ecofeminista, que va a llevar la teoría del sur al norte. Y lo va a hacer combinando los análisis de las epistemólogas como Fox Keller o Merchant, combinándolo con su propio acervo cultural, su tradición de la India, los Vedas, la visión holística del ser humano en la naturaleza y no separado de la naturaleza. Y va a sostener que las mujeres en la India cooperan con la naturaleza, mientras que el mal desarrollo, que es el desarrollo neocolonial, el desarrollo que les lleva la llamada Revolución Verde, que de verde no tenía nada, ¿no?, en ese sentido, sino que era intensificar la producción a través de agrotóxicos. Esa Revolución Verde de los años 60 en la India denuncia a Vandana Shiva que había sido un mal desarrollo, un desarrollo que había homogeneizado la biodiversidad que había y había traído entonces la desertificación, las inundaciones, la pauperización general del mundo rural. Todo volcado al mercado, todo para el mercado, todo para el mercado internacional, nada o muy poco para la gente de allí. Las mujeres, las primeras perjudicadas, nos dice Vandana Shiva, porque si antes tenían la leña en el bosque comunal junto a la aldea, ahora tienen que hacer kilómetros para ir a buscarla. Pero esto, explicado así, ¿no? Bueno, por ejemplo, toda la denuncia que ella hace de la dependencia económica, cómo los créditos tienen letra, los créditos internacionales tienen letra pequeña, y esa letra pequeña dice que hay que comprar las semillas, ahora son los transgénicos, hay que comprar los herbicidas, hay que comprar los pesticidas a los mismos que venden las semillas, que son los mismos que están en relación con los créditos. En definitiva, la rueda diabólica del endeudamiento que ha hecho que en los últimos años la cifra astronómica de más de 17.000 suicidios de campesinos en la India por causa del endeudamiento, bueno, pues esto lo entendemos fácilmente, porque es una perspectiva económica, es una perspectiva política, que nos queda muy claro. ¿Qué se le criticó a Vandana Shiva? Pues se le criticó el esencialismo nuevamente, ¿no? O sea, ahora ya no se trataba de que ella no demonizaba a los varones. No era las mujeres son buenas, los varones son malvados, no, sino el varón blanco, el mal desarrollo, el pensamiento, bueno, el pensamiento único, el nuevo imperialismo, es el causante de todos los males. Y las mujeres de la India son las que colaboran con la naturaleza, son las que conocen la naturaleza. Vienen los expertos y dicen, vuestro conocimiento no vale nada. Cortan todo aquello que no les parece productivo, pero claro, aquello que no era productivo, sin embargo, servía, por ejemplo, para mantener la humedad de un terreno, para evitar la desertificación. Entonces, su libro, el libro clásico de ella, que es Staying Alive, Abrazar la vida, nos muestra ese proceso, cómo el mal desarrollo es un pensamiento del desarrollo con una mirada a muy corto plazo, que es justamente el tipo de desarrollo en el cual estamos, ¿no? Y el tipo de economía en la cual estamos y persistimos, que es la ganancia a corto plazo y después se verá. Como decía el rey de Francia, après moi le déluge, después, ya cuando yo me muera, pues el diluvio, mientras tanto gastemos, y su sucesor fue guillotinado, claro. Entonces, el análisis de Vandana Shiva fue muy criticado por otras teóricas, como Agarwal, también de la India, que es una economista, porque Vandana Shiva unificaba mucho, homogeneizaba la categoría mujeres, las mujeres de la India, claro, pero ¿quiénes son las mujeres de la India? Todas las clases, las urbanas también colaboran con la naturaleza, ¿no? O sea, los análisis de Agarwal, que no quiere llamarse a sí misma ecofeminista, sino que se llama ambientalista, insisten en tener presente cómo trabajan conjuntamente las categorías de clase, las categorías de casta, con la categoría de género. Entonces, tenemos que admitir que efectivamente Agarwal tiene razón en ese aspecto. Ahora, también diré que el análisis de Agarwal a veces me parece que no tiene esa profundidad filosófica que tiene el análisis de Shiva. En el sentido de que los planteamientos de Agarwal son correctos en cuanto a análisis socioeconómico, minucioso, pero no tienen ese desafío que tiene el pensamiento de Vandana Shiva al antropocentrismo fuerte de nuestro pensamiento. No quiero decir con esto que yo comulgue con todo el pensamiento de Vandana Shiva. En realidad, muchas veces cuando la he leído me he puesto muy nerviosa y vengo del feminismo de la igualdad y las afirmaciones de Shiva, pues en algunos momentos me parece que no me van. Pero rescato de ella, sí, esa fuerza de plantear un gran, como un gran fresco de comprensión del mundo distinta y no una simple administración de los recursos más sostenible. La ecología superficial justamente consiste en administrar los recursos, no la naturaleza, los recursos. Entonces, hay momentos en los que tendremos que hablar de recursos y decir que hay que administrarlos más racionalmente, pero creo que es el momento, la crisis ecológica es un momento para replantearnos nuestra cosmovisión. No para adoptar la cosmovisión de Shiva, que no es la nuestra, pero sí para ir más allá. Ir más allá de un simple planteamiento utilitarista en el que la naturaleza seguiría estando solo al servicio del ántropos. Creo que es una visión demasiado interesada de lo que es la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y creo que tenemos que ser un poco más humildes en ese sentido. Cuando digo somos, digo los seres humanos, ¿no? Somos parte de la naturaleza y tenemos que redefinirnos, ¿no?, para abandonar definiciones fantasiosas de lo que somos y pensarnos como seres que formamos parte del entramado de la vida. Creo que la ecología, en un sentido profundo, es eso. Es una visión no solamente administrativa de los recursos, sino también una visión de la ecojusticia, es decir, de cómo distribuimos lo que nos toca de naturaleza y al mismo tiempo qué relación establecemos con la naturaleza o lo que llamamos naturaleza, que somos también naturaleza. Yo en ese sentido he intentado, os decía, perfilando un ecofeminismo ilustrado. Es decir, un ecofeminismo que no haga una crítica lapidaria, absolutamente lapidaria, de los principios de la universalizadores de la Ilustración, pero que sepa respetar la diversidad cultural y la biodiversidad, que como sabemos está relacionada, porque cuando se destruye la biodiversidad, también se destruye la diversidad cultural. Se produce la deslocalización de las poblaciones, se produce la caída de miles de personas en situaciones de desarraigo, de miseria, no ya de pobreza, sino de miseria, de desarraigo y de desesperación. Entonces, ecojusticia, fundamental, respeto de la diversidad cultural y natural, pero también, claro, respeto de los derechos humanos, porque ahí tenemos un nuevo interlocutor, que es el multiculturalismo, que nos plantea el problema del respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos de las culturas que no respetan los derechos humanos. Entonces, ahí hay un nuevo frente, ahí hay una nueva discusión, y hay que encontrar el punto en el cual esos derechos humanos sean respetados, sobre todo pensando que son los derechos humanos de las mujeres los menos respetados, como Marcela Lagarde ha señalado más de una vez, pero conservando la adquisición de esa mirada que intenta ser descentralizada, que es la mirada posmoderna. Javier Muguerza ha dicho en alguna ocasión, todos somos un poco posmodernos. Y hoy en día es cierto que todos somos un poco posmodernos. Pero claro, una posmodernidad tendrá que ser que no nos haga relativistas totales, que no nos haga escépticos, que nos permita mantener lo mejor de la Ilustración. ¿Y qué es lo mejor de la Ilustración? Porque la Ilustración fue un pensamiento crítico, un pensamiento crítico con los autoritarismos religiosos fundamentalmente, el autoritarismo político, el autoritarismo religioso. ¿Cuál es la tradición de la Ilustración que debería conservar un ecofeminismo ilustrado? Pues yo creo que es fundamentalmente, además de los derechos humanos que ya he mencionado, la tradición del pensamiento crítico. Ser pensamiento crítico, crítico con la propia crítica, crítico con el propio legado ilustrado. Porque el pensamiento que se petrifica, el pensamiento que deja de pensar, ya no es ilustración. Hay autores como Luc Ferry y otros que han atacado terriblemente la ecología y el ecologismo, diciendo que era un irracionalismo. Un irracionalismo que iba en contra de la Ilustración. Pero yo me pregunto, ¿qué Ilustración es la que ha dejado de pensar críticamente? Ya no es Ilustración. Ser fieles al pensamiento ilustrado es seguir pensando críticamente. En la mesa se ha hablado de los retos que tenemos, de escuchar la voz de las mujeres y del protagonismo, ¿no? Los nuevos protagonismos que esperamos y los nuevos protagonismos que ya se están produciendo en muchísimos lugares del mundo, y que desgraciadamente no nos muestran, porque si nos lo mostraran quizás se se multiplicarían, ¿no? Pero el panorama que se nos muestra es más bien yermo, de manera que no tengamos muchas ilusiones ni demasiadas ideas raras, ¿eh? Pero hay protagonistas de una nueva ilustración, ¿eh? Y las y los hay en yo creo que en todas las sociedades, ¿eh? Y en todos los ámbitos. Pero yo querría, puesto que ya se me ha hecho la hora y no quiero cansar a nadie, querría terminar con una declaración de unas protagonistas, que yo considero protagonistas de la nueva ilustración. No son las únicas, hay otras en otros ámbitos, en otros espacios científicos, de todo tipo, pero quiero terminar con unas palabras, un fragmento de la declaración de las mujeres de Nieleni, la declaración de las mujeres campesinas de 86 países que se reunieron para pedir la soberanía alimentaria, para apoyar a la vía campesina, y que hicieron un manifiesto que a mí me parece que resume lo que sería, lo que deberían ser las vías de lo que yo busco, que es un ecofeminismo ilustrado, porque no hay una mistificación de las sociedades tradicionales que han oprimido a las mujeres, ¿eh? Hay una denuncia de la opresión tradicional que han sufrido las mujeres y que sufren las mujeres en muchas sociedades tradicionales, ¿eh? Pero también hay una denuncia decidida de las nuevas formas de opresión, que son ese mal desarrollo del que hablaba Vandana Shiva. Y dice: ya no queremos soportar la opresión de las sociedades tradicionales, ni de las sociedades modernas, ni del mercado. Nos aferramos a esa oportunidad de dejar detrás de nosotras todos los prejuicios sexistas y avanzar hacia una nueva visión del mundo, construida sobre los principios de respeto, de igualdad, de justicia, de solidaridad, de paz y de libertad. Estamos movilizadas, luchamos por el acceso a la tierra, a los territorios, al agua y a las semillas. Luchamos por el acceso al financiamiento y al equipamiento agrícola. Luchamos por buenas condiciones de trabajo. Luchamos por el acceso a la formación y a la información. Luchamos por nuestra autonomía y por el derecho a decidir por nosotras mismas. Y también a participar plenamente en las instancias de toma de decisiones. Bajo la mirada vigilante de Nieleni, mujer de África que ha desafiado las reglas discriminatorias, que ha sobresalido por su creatividad y sus rendimientos en materia agrícola, encontraremos la energía para llevar adelante el derecho a la soberanía alimentaria, portador de la esperanza de construir otro mundo, obteniendo esta energía de nuestra solidaridad. Llevaremos este mensaje a las mujeres de todo el mundo. Yo creo que es realmente un mensaje maravilloso para que pensemos que otro mundo es posible. Muchas gracias. Sí.